bailar. No hay hombre que se le meta que la pueda dominar. Le dicen la vaca prieta porque ella es bien pechugona, y todo el que se le acerca siempre lo manda a la luz. Dicen que la vieron bailando ahí en México y toda la gente dijeron que estaban contentos. Dicen que la vieron ahí en Guatemala y toda la gente dijeron que baila con ganas. Dicen que la vieron bailando en Honduras y toda la gente dijeron baila bien la cumbia. Dicen que la vieron ahí en Nicaragua y toda la gente la vieron que bailaba en tanga. Dicen que la vieron en El Salvador y toda la gente dijeron que allí se quedó. Piernas largas, dando todo.